Aprendemos a leer antes de aprender a escribir. Eran las mujeres las que nos enseñaban a leer y a escribir. Escribir a mano es una práctica arcaica, anterior incluso al lenguaje oral. Signos grabados en la piedra, en el caparazón de las tortugas, en la tierra, en papiro, en pergamino, en papel. Los instrumentos han cambiado a lo largo de los siglos. Espinas, huesos aguzados, astillas, punzones, cálamos, escalpelos, plumas de animales, plumas metálicas, estilográficas, viromes. Pero el gesto es el mismo. Se usa la mano hábil para trazar las letras y la otra como ayuda ocasional. Y eso es, en principio, aprender a escribir. Mover la mano y darle forma a signos que ya conocemos. Soy un zurdo contrariado. Solo uso la derecha para escribir. Y en todo lo demás, la mano izquierda. La inolvidable señorita Tumini, maestra de primer grado superior en la misma escuela número 1, me obligó a aprender a escribir con la mano derecha. Estoy solo en el atardecer, me veo en el aula vacía, después de hora, copiando palabras con el furor de un pequeño disléxico demente. Recuerdo, en el altísimo pizarrón estoy escribiendo trabajosamente con tiza blanca la palabra lámpara.